sí se que eso, mira, vos fundamentalmente, hay muchos lugares, no te digo en de Mamaguida, pero en muchos lugares lo que hace el productor es sembrarle algún tipo de verdeo. ¿Por qué? Porque mientras esté verde el pasto, no corre el fuego. Entonces, y con ese verdeo lo que hace es aumentar la carga animal del potrero. Cuando se seca, si no se lo dio a comer al animal, tiene que volver a sembrar, a ararlo, para que no quede eso seco, porque si no es un fósforo. ¿Eh? Bueno, con esto te quiero decir, hace la picada, digamos, limpia la picada, le echa un verdeo, allá por fines de diciembre ya terminó el verdeo porque los animales se lo comieron todo, le queda la picada limpia porque no hay pasto porque se la comieron los animales, y de no ser así, tiene que rastronear de vuelta. ¿Eh? Rastronear es mucho más fácil que mandar, que digamos, porque son 10 litros de gasoil, quiere decir, es muy poco, y más para lo que es la empresa. ¿Cuánto sale un ternero hoy? No sé, pero ¿cuánto sale? 6, 7 mil pesos sale. Sí. ¿Me va a decir que no tienen para tirar un litro de gasoil en la picada? Si no lo hacen los productores, lo debería hacer el Estado provincial. No, el Estado lo que hace es, tiene que, ¿cómo es? Multar a quien no lo haga. Que eso es muy difícil, ¿eh? Porque a nosotros lo intentamos y nunca llegamos a nada. Porque vos haces el expediente y después entra en la burocracia del Estado, por supuesto se pierde, porque esa plata, si yo logro es hacerte pagar una multa, esa multa va para rentas generales, o sea que yo ni una pala compro con esa plata, ¿no? Pero entonces se pierde porque la burocracia es tan lerda y tan... que yo te digo, personalmente, la única vez que se logró cobrar una multa antes de que yo esté, en el año 2000 creo que fue porque una persona dijo que él había prendido fuego. Entonces se autoincriminó. Y por eso se logró cobrar la multa, que se la dieron en 24 cuotas, porque de última lo perdonaron. Al final, sos el único... ¿Me entendés? El resto no llega, porque ¿cómo llega, cómo logra determinar, de acá salió el fuego, pero ¿quién fue? ¿Quién fue? No sé, un furtivo. ¿Viste? Por eso, yo siempre dije que en estos casos la carga de la prueba tiene que darse al revés. O sea, yo sé que salió el fuego acá, vos demostrame que no fuiste. Pero por supuesto, esto es una cuestión leguleya que, ¿sabes qué? Nos va a llevar una eternidad... Y más que los poderosos están del lado del campo. Bueno, pero en este caso uno de los poderosos es el ministro Tierno, y tampoco tenía las picadas hechas en su campo. Claro, no las tenía, sí, es así. Pero anteriormente también no las tenía hechas, que ustedes también son conocidos. La verdad que yo no me acuerdo específicamente, pero seguramente, no te digo todos los... Algún año sí, porque esa es la otra. Yo vi las fotos de ahí, y las fotos que salen, no sé si en La Arena o en el otro, en el diario, en alguno de esos lo leí. Vi las fotos, o por Facebook, creo. Resulta que no tienen vegetación arbustiva, lo que quiere decir que esas picadas han sido limpiadas por lo menos 2 años atrás, porque si no empiezan a aparecer los renuevos. ¿Eh? Entonces, porque esa picada lo que tiene es vegetación arbustiva. Eso con una rastra se limpia rápido. Eso, yo no sé, a plata de hoy, ¿qué será? No sé cuántos kilómetros de picada tiene el loco, el Tierno ahí en ese campo, pero capaz que es un tanque de combustible, ¿viste? ¿No? Para lo que ganan ellos, ¿viste? Pero no solo porque es ministro, sino por las vacas que tiene adentro, ¿viste? Por Facebook, vos recién lo nombrabas, hoy en redes sociales se puede ver todo y en el momento. Sí. Y te hemos visto también que en tu perfil de Facebook vos siempre marcás dónde estarían los fuegos. Sí. ¿Vos creés que desde el gobierno provincial están escondiendo algunas hectáreas quemadas que no las informan oficialmente? ¿Hubo una negligencia en eso? No, yo creo que no, porque coinciden bastantes con los datos que tira el INTA. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, cuando el INTA dice 670.000, esta gente dice 630.000, pero es muy poquita la diferencia, ¿no? Porque puede ser que no hayan contado uno, ¿viste? Así que en ese sentido no pueden mentir, porque los persiguen de cerca. Digo, no pueden mentir aunque quisieran, ¿no? Es que no digo que estén mintiendo. ¿Vos crees que durante este año se puede llegar a conformar un equipo para que el año que viene no sean más de 100.000 las hectáreas que se quemen? No, ¿tenés una visión de eso o no? Yo creo que la política de manejo del fuego en la provincia no cambia, vamos a volver a tener esto y otro, y más, y más, y más, porque esto es una bola. Así que la única forma de contar es de cortar esto, porque ¿qué pasó? A ver si no... hubo, durante 12 años hubo un equipo que mantuvo, les guste o no, les guste mi cara o no, y les guste el personal que estaba o no, pero mantuvo el fuego a raya. Me fui yo, se fue la gente que estaba conmigo, y trajeron a esta otra gente. Bueno, se les demandó. Entonces yo digo, cambiaron una política que estaba dando resultados, por lo menos desde mi punto de vista, por nada. Por nada, ese es el problema. Entonces, por lo menos que hagan algo, por lo menos que pregunten al INTA, por lo menos que pregunten a la universidad, si no saben qué hacer. Yo me imagino que a mí no me van a venir a preguntar, pero bueno, pero no pueden te vendrían a preguntar a vos. Y porque vos fíjate lo que ha pasado y es más, yo desde el momento que me fui, pero yo estuve dos periodos con Berna. El momento que yo me fui, ni siquiera me mandó una cartita de saludo, Bernardo, de esa que le larga a los funcionarios, viste, que gracias por tu servicio. No, nada. Así que yo no lo espero, yo sé lo que es la política, así que sabes qué, no. Igual en ese momento Bernardo no estaba tan cercano al kirchnerismo, ¿puede ser por eso? Bueno, que sea lo que sea, yo lo que sí sé decir que no son los kirchneristas los que están prendiendo fuego la provincia, son los de él. Que no saben apagarla, no, así que... Buenos días, Sergio Romero, ¿cómo le va? Bertolini y Juan Pablo lo saluda desde el estudio. Juan Pablo, ¿vos querés hacer una consulta? Sí, sí, sí. Bien, ahí te está escuchando, Gustavo. Muy bien, Gustavo, perdón, Sergio, le dije yo. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día, Bertolini y Juan Pablo lo saluda del estudio de Radio Kermés. Lo estamos escuchando atentamente, Gustavo, y me surge la duda, ¿no? De si en este cambio que ha habido entre una gestión y otra, se ha generado alguna diferencia presupuestaria en el área de defensa civil. Y yo no te sabría decir porque como no conozco los números, no. O sea, yo simplemente conozco lo que puede salir en el boletín oficial y esas cosas, pero por ejemplo, ahora vi que Tierno consiguió que la Bullrich le dé unos pesos, creo que 1 millón de pesos, una cosa así, para el tema de incendios. Pero te digo, eso son migajas, ¿eh? Eso es para la gilada. 1 millón de pesos debe ser lo que vale una camioneta hoy, no con eso no hacemos nada. Claro, claro, definitivamente. Y al conocimiento suyo, las cuadrillas o la cantidad de personal afectado, ¿es más o menos la misma en defensa civil? Año creo que fue, incorporaron 9 personas más, yo creo que está bien. Esto implica que las cuadrillas se conforman de 4 personas ahora. El problema para mí es que siguen sin incorporar gente de la municipalidad para que haya más cuadrillas, de tal manera que, por ejemplo, pagándole, por supuesto, a gente municipal para que estén en distintas localidades, porque no se puede salir 3 días después cuando que apareció un incendio. Hay que salir al toque. Y eso implica, que es lo que hacíamos nosotros en su momento, las bases operativas transitorias, que era desplegar cuadrillas en el oeste pampeano, en el oeste profundo, y donde nosotros, de acuerdo a estudios nuestros, habíamos determinado que eran zonas de peligro, ahí poníamos una cuadrilla para que esté cerca de la zona. Es más, mandábamos el helicóptero o el avión o lo que sea a la zona y... Vos fijate, ahora me sé acordar, los primeros días de enero, el subsecretario García manda una nota a Vialidad Provincial y a Vialidad Nacional que tengan a disposición guardias, algo así, para maquinistas. En enero, ¿se acordó? En enero, claro. Pero nosotros eso lo teníamos ya en octubre, charlado, no por nota, sino charlado, che, loco, ¿vos dónde vas a estar? ¿Qué motoniveladora vas a tener en el sur? ¿Cuál en Victorica? ¿Cuál en...? Y acá se manejan por nota, estamos todos locos. Es cierto, es cierto, Gustavo, que ha quedado demostrado que la prevención es la base, entonces, la base de los resultados que se obtenían con la administración anterior, con la gestión que lo tuvo usted a cargo y con un equipo que, bueno, que mostró justamente grandes resultados. No había que lamentar no solo decenas de miles de hectáreas quemadas en la provincia, sino, como en esta temporada lamentablemente tenemos que mencionarlo también, personas fallecidas en el combate con el fuego. Gustavo, ¿usted qué cree que va a pasar en el futuro? La gestión está por la mitad, vamos a decir. Pero no, yo ahí no, ya de magia no. Yo, lo único que te puedo decir es que hay que tratar de que superen, terminen esta temporada, barajar y dar de nuevo, ver qué está bien que no se hizo en la gestión, cuando nos sacaron a nosotros, ver qué está bien para que quede y qué hay que modificar, porque lo que está claro es que lo que no anda, no anda y está demostrado en estas dos temporadas. Definitivamente, por lo menos en los números están cantando, Gustavo, y realmente es muy lamentable, porque uno podría suponer que por temporadas esto cambia, que puede haber ocurrido algún evento que lo volvió inmanejable al fenómeno, pero la verdad es que una consecutividad de muchos años, con alrededor de 100.000 hectáreas quemadas, nada más, entre comillas, demuestra que algo está fallando en estos últimos años. Por supuesto que no le pedíamos que hiciera futurología, pero son muchas las personas, Gustavo, que se están preguntando qué tan beneficiosa es la gestión del ministro Tierno, del que usted ha hablado ya en un par de oportunidades en este encuentro que está teniendo con nuestro querido cronista, con Mauro Monteiro. Lo dejamos que redondeen entonces la conversación. Ha sido un gusto escucharlo hasta acá, Gustavo. Ok, un gusto y bueno, a sus órdenes cuando quieran. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, a Gustavo Romero, una visión distinta de lo que está pasando con los incendios. Claramente acá hay una política que va para un lado, según la visión de Gustavo Romero, tiene que ir justamente para el otro lado. Bueno, Mauro, gracias por este contacto y bueno, por la entrevista jugosísima con Gustavo Romero, que no vamos a decir tildó, sino que mencionó a la pasada algunos apodos que se empiezan a caer sobre... Es la frase, cabeza de termo es la frase, ¿no? Exactamente, sí. Sobre el responsable del área de seguridad provincial. Gracias, Mauro. Nos reencontramos, hasta luego. Nos reencontramos con Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, en cualquier momento, en lo que queda de esta mañana kermesera de verano, Sebastián.